quien enseña sin emancipar, atonta. Excelente. Un programa pensado. No, no. Táchalo de pensado. La bruja ni las palabras. Los papalayi viven como los crustáceos en sus casas de hormigón. Viven entre las piedras. Los papalayi son los hombres blancos. Así lo contaba un samoano, o por lo menos un alemán, Erich Schauermann, que en 1920 publicó un libro describiendo a los hombres blancos, a los europeos de hace 100 años. Viven como los crustáceos. ¿Viste? Los crustáceos son esos que tienen la parte dura afuera, no como nosotros que tenemos la parte dura en los huesos. Viven entre las piedras. Hay piedras sobre él, alrededor de él, bajo él. Su cabaña, sus cabañas, las de los papalayis, parecen canastas de piedras. Bueno, y describe cómo son los cubículos. Hay también muchos cubículos sin agujeros para la luz y el aire. La gente como nosotros, los samoanos, la gente como nosotros, si viviéramos ahí, nos sofocaríamos rápidamente en canastas como esas, porque no hay nunca una brisa fresca como si la tenemos en una choza samoana. Es difícil entender que la gente sobreviva de esa manera, que no se conviertan por deseo en pájaros, les crezcan las alas y vuelen para buscar el sol y el aire fresco. Pero los papalayi, los hombres blancos, son muy aficionados a sus canastas de piedra y ni siquiera sienten lo malas que son. No nos molesta el papalayi, el hombre blanco, ni su dudosa felicidad, pero nos defenderemos contra sus esfuerzos de construir canastas de piedra también en nuestro país, y de matar así la alegría de la vida con rocas, suciedad, ruido, humo y polvo, que es lo que ellos quisieran. Este es un libro donde se hace el ejercicio de retratarnos a los occidentales, en particular a los europeos, pero la cultura europea se ha exportado a muchas partes del mundo. El ejercicio de retratarnos desde los ojos de alguien que no es de nuestra cultura, o que supuestamente no lo es. Hemos contado la vez pasada que tal vez no fuera exactamente esto lo que dijo un samoano, sino el propio alemán que escribió el libro hizo el ejercicio, simuló que había sido dicho por los indios, pero igualmente, sabiendo de esta eventual falsedad, llamémosle, igualmente creemos que pueden, como decíamos hace un rato, que pueden rebotar en nosotros algunas cosas cuando escuchemos lo que tiene para decirnos Erich Schauermann o Tuyavi, el jefe samoano este que supuestamente decía estas cosas. Hermanos samoanos, ustedes son mis testigos. ¿Se acuerdan? El misionero nos dijo, Dios es amor. Viste, habían ido ya los misioneros a evangelizar, ¿no? Pero el misionero nos ha mentido, nos ha estafado, porque ellos, los papalayi, no adoran al gran espíritu, con mayúscula, sino al papel tosco y al metal redondo. Se refiere al dinero, papel tosco, los billetes, metal redondo, moneda. Invocan al dinero como a un dios. Cuando hablas a un europeo sobre el dios del amor, sonríe y pone cara divertida. Sonríe por tu estupidez, hermano mío. Pero en cuanto le mostrás una pieza de metal redondo o una hoja de papel tosco, entonces sus ojos se iluminan y la saliva empieza a babear por sus labios. El dinero es su único amor. El dinero es su Dios. Esto es en lo que todos los blancos piensan, incluso cuando duermen. Hay algunos que han dado su alegría a cambio de dinero, su risa, su honor, su alma, su felicidad, incluso su esposa y niños. Casi todos ellos han dado su salud por dinero. Piensan en él noche y día, cada hora, cada minuto. Y todo el mundo lo hace, todo el mundo, también los niños. El dinero es el único Dios verdadero de los papalayi. Al menos si consideras que Dios es lo que más amas. En la tierra de los blancos es imposible estar sin dinero. Ni siquiera por un momento. No podrías satisfacer tu hambre, ni tu sed, ni serías capaz de encontrar un lugar donde pasar la noche. Te encerrarían en la cárcel y difamarían tu nombre porque no tienes dinero. Cuando quieres ir a un sitio en el que la gente se divierte, donde cantan y bailan, o si quieres pedir consejo a tu hermano, psicólogo, suponete, debes pagar por todo. En todas partes, tu hermano te espera con una mano extendida y te despreciará y maldecirá si la dejas sin llenar. Una sonrisa de excusa o una mirada amistosa no ayudan a ablandar su corazón. En lugar de eso, abrirá su boca y te gritará: granuja, mendigo, miserable, que significa todo lo mismo y está considerado como un grave insulto. Incluso para nacer tienes que pagar, y cuando mueres también tienes que pagar. Cuanto más dinero tenés, más fácil es la vida. Ahora, ¿de dónde viene el dinero? ¿Cómo podés obtenerlo? Lo único que tenés que hacer es realizar una acción que en Europa se llama trabajo. Sin embargo, existe una gran injusticia que el papalayi tiende a ignorar. No toda la gente que tiene mucho dinero trabaja mucho, porque algunos ganan dinero con el trabajo de otros. Se llaman ricos. Todo el mundo los envidia, los adula, les habla de un modo amistoso. Porque en la tierra de los blancos, un hombre no es respetado por su nobleza o su valor, sino por la cantidad de dinero que tiene. Y cuando ya tiene todo el dinero más que suficiente, aún continúa diciendo: quiero ganar más dinero. Entonces te das cuenta que el dinero lo ha vuelto enfermo, que su sentido común ha escapado. Y de este hecho solo unos pocos se dan cuenta. La mayoría permanecen enfermos para siempre. Estos son algunos trazos del librito que se escribió Eric Schewerman hace 100 años, luego de pasar más de un año en Samoa, conociendo culturas muy distintas, por cierto, a las que él conocía. Él era un alemán. El papalayi, los hombres blancos, el papalayi dice: no toda la gente puede tener tanto dinero. Acá en mi barrio dicen: siempre habrá pobres. En ese refrán basa su derecho a ser cruel cuando trafica con dinero. Fíjate qué filoso que es. Es uno de los motivos por los cuales yo no creo que esto lo haya escrito alguien que no haya vivido décadas con el hombre blanco y reflexionado sobre estos asuntos. No toda la gente puede tener tanto dinero. En ese refrán, el papalayi basa su derecho a ser cruel cuando trafica con dinero. Su corazón es como una piedra y su sangre es fría. Por eso, cuando sus manos van a conseguir dinero, él engaña, miente y es siempre deshonesto y peligroso. Usualmente es esta la razón por la que uno no confía en el otro. Es como si este tipo hubiera conocido muy de cerca ciertos lugares, o casi todos los lugares, donde se maneja no solo dinero, sino poder. De acuerdo con las normas de los papalayi, nosotros los samoanos somos desdichados mendigos. Pero, aunque ellos opinan que nosotros somos mendigos, yo, dice el samoano, supuestamente, tú ya vi, yo miro a vuestros ojos, hermanos samoanos, y los comparo a los ojos de ustedes, samoanos, con los ojos de los europeos. Y encuentro los ojos de los europeos cansados, mortecinos y perezosos, mientras que los vuestros, hermanos samoanos, brillan como gran luz, emitiendo rayos de felicidad, fuerza, vida y salud. Solo he visto ojos como los vuestros en los niños de los papalayi, antes de que puedan hablar, antes de que hayan ido a la escuela, agregamos nosotros, por lo que veremos en el próximo bloque. Solo he visto ojos como los vuestros, emitiendo rayos de felicidad, fuerza, vida y salud, en los niños, porque no tienen todavía conocimiento del dinero. Respetemos nuestras normas, hermanos samoanos, nuestras normas que no permiten a uno tener mucho más que a otro, y que no permiten que alguien tenga mucho y que el otro no tenga nada. Si respetamos nuestras normas, no llegaremos a ser como los papalayi. Hasta aquí presentamos hoy algunos rengloncitos del libro Los Papalayi. Seguiremos en el próximo programa. Pero se me cruzó una antropóloga de Estados Unidos, ya murió hace 40 años, Margaret Mead, así se escribe, Mead, antropóloga y poeta, mira, poeta estadounidense, doctorado de la Universidad de Columbia. En sus investigaciones etnográficas, para la misma época en que fue escrito Los Papalayi, parece que se había puesto de moda Samoa, porque también se fue a Samoa, en sus investigaciones etnográficas, puso en entredicho la visión sexista biologista, según la cual la división sexual del trabajo en la familia moderna se debía a una diferencia innata entre los sexos. O sea, la mujer se queda en la casa porque su naturaleza biológica la invita a eso, y el hombre sale a trabajar. Esta señora, que es una de las primeras feministas, además, tuvo dos o tres maridos y dos o tres novias, así que anda haciendo la cuenta. Comienza a revisar estas cosas que, imagínate, hace 100 años en Estados Unidos se daban por descontadas, ¿viste? La mujer en su casa, el hombre a trabajar. Y esta dice, no, sorry, pero yo miro otras culturas y no, el ser humano no es así necesariamente. La cultura determina los roles de la mujer y del varón, pero no es que haya una fundamentación biológica innata, Dice algo parecido a esto Margaret Mead: la especie humana es enormemente maleable. Fíjate, esta se ve que escucha La Bruja de las Palabras. No, Carlos, se murió hace 40 años. La especie humana es enormemente maleable, así que los roles de cada sexo varían según los contextos socioculturales. Se fue a Samoa y quería saber concretamente si los disturbios que angustian a nuestros adolescentes son debidos a la naturaleza misma de la adolescencia o a la civilización. Y descubrió lo que ya todos los oyentes de La Bruja saben, que es que bajo diferentes condiciones la adolescencia presenta diferentes características. Entrevistó a 68 mujeres jóvenes de entre 9 y 20 años y concluyó que el paso de la infancia a la adolescencia en Samoa era una transición suave y no estaba marcada por las angustias emocionales, psicológicas o ansiedad y confusión que se observan en los Estados Unidos. Hace 100 años también, en la época en que Margaret Mead escribió estos asuntos. Así que no había conflicto en la pubertad, en toda la adolescencia, eso era cultural, dijo la tipa. Muchos lectores estadounidenses quedaron choqueados y enojadísimos al saber que las jóvenes samoanas postergaban el matrimonio muchos años mientras disfrutaban de relaciones sexuales informales. Pero una vez casadas, sentaban cabeza y criaban a sus propios hijos de manera satisfactoria. Imagínate el lío que se armó. Más allá de que esta escritora generó un montón de polémicas, se dijo que las entrevistas eran falsas, creo que ahora, 100 años después, decantó y se le da la razón, se ha delatado que los tramposos eran los que quisieron desacreditarla. Además, los oyentes de La Bruja rápidamente se van a dar cuenta que lo que vamos a decir nosotros muy probablemente sea cierto. Investigó a 3 comunidades allí en Samoa y se dio cuenta que en las 3 comunidades los roles eran distintos. Que no hay un rol para la mujer, sino que según en qué cultura. Entre los arapés, tanto hombres como mujeres eran de temperamento pacífico. Y ni los hombres ni las mujeres hacían la guerra. No tenían una onda bélica, sino todos tranquis. Esa fue una, los arapés, todo tranquilo. Ahora, entre los mundugumor, la realidad era justo lo contrario. Tanto hombres como mujeres eran de temperamento bélico. Y, tercer caso, los chambuli. ¿Qué hace chambuli? Los chambuli eran diferentes de los dos anteriores. Los hombres se acicalaban, ¡epa!, y gastaban su tiempo en arreglarse, pintarse, no sé, todas esas cosas, el pelo, la toca, todas esas cosas serían, ¿no? Mientras las mujeres trabajaban y eran prácticas, dice. Si es como contraposición, bueno, no sé, así lo dice ella. Y aparentemente esto era lo opuesto a lo que, al rol que se le asignaba a las mujeres en Estados Unidos hace 100 años. Así que los arapés, todos tranquilos, los mundugumor, estaban todos a las trompadas, y los chambuli, los hombres estaban frente al espejo, diciendo qué lindo que estoy, me voy a peinar un poquito mejor, y las mujeres trabajaban y eran pragmáticas, se ocupaban de los asuntos, supongo que quiere decir, me imagino yo que aquí hay una imagen de femineidad a la que estamos ya desacostumbrados, que es esta mujer que se acicala todo el tiempo y que no trabaja, etc. Este libro se convirtió Sexo y temperamento en 3 sociedades primitivas. El libro de Margaret Mead se convirtió en la piedra angular del movimiento de liberación femenina, pues aseguraba que las mujeres eran las que dominaban en una comunidad de Nueva Guinea. Supongo yo que es esta de los chambuli. ¿Qué hace chambuli? ¿Todo bien? La potencia y el encanto de su voz puede más que miles de inconvenientes. Todo concluye al fin. Nada puede. Eso cuando se va uno corriendo. Todo tiene un final. Todo. Eso cuando lo sacaba. Un cantante vibrante al que el público le perdona todo. No tenía eso de que se hacen centímetros. Hoy dejas de querer. Tal vez otra. Eso que son las esposas y la chica. ¿Cómo es? Aristóbulo del Bache. Un cantante para recordar. Un tiempo en que fui. Eso que uno es muy lindo. Y fui libre de verdad. Guardaba todos mi. Eso de las horas que pasa, como es. En castillos de. Y eso que es transparente, como vidrio, pero más caro. Aristóbulo del Bache. Una voz que no necesita detalles como, por ejemplo, acordarse de la letra. Te encontraré una. Ay, eso que es cuando es antes del mediodía.